Say what, bebé clicot, bebé clicot. Me comí una pastilla, estoy en sudor. Con el 9-2, el 9-2. Con mis DAOs, con mi house, con mi cha. Perro sabe, vivo en de yate. El pana y el sasa en el satchel. Con mi culpa que tus padres son cobardes. X4 no rentado, está del paque. Salta la alarma de casa, te llaman a ti. Si hay un problema, ring. Si quieres verga, ring. Juro no hacer otra gira de conciertos sin mi piba. Vivo por ti, mi bro. Muchas gracias, Dios. Fumando un chucho mientras ella mismo no duerme. Veo sin sonido los playoffs. Salud de bros y amor. Si muero y en vez de cielo solo hay negro. Estoy contento, me la vacilé. Canté, viajé, llamé. Y aunque la cagara, si diera marcha atrás en el tiempo, bro, lo haría otra vez. Lo haré otra vez.